somos de la GT CAP, del Frente Popular de Darío Santillán. Estamos acá con el reclamo para la no precarización de Argentina Trabaja, por un salario digno, porque nos están pagando 1.200 pesos y esta guita no alcanza para nada. Seamos conscientes de que hay muchos planes que lo están manejando los punteros políticos. Estamos cortando en diversos puntos del país. Y bueno, vamos a estar acá luchando hasta que tengamos una respuesta y de no tenerla, bueno, que sean conscientes de que vamos a seguir manifestándonos y bueno, la lucha va a seguir siendo fuerte. Y ya venimos hace muchos meses cortando y bueno, nunca con una respuesta, siempre tratando de esperar y que nos siguen pateando de un lado para otro, pero bueno, ahora con los compañeros que nos están apoyando en diversos puntos del país, optamos por hacer la medida más fuerte y bueno, seguir peleándola por un salario digno.